te di de mí. Dadas las cosas, dado el momento, dadas las cosas, dado el momento de ti y de mí. Siento que esto no es fácil, siento que esto no es fácil para mí. Siento que esto no es fácil, siento que esto no es fácil para mí. He buscado dentro, dentro de mí. Ya ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado mucho tiempo. Siento que esto no es fácil, fácil para mí. Ya ha pasado. Pasado mucho tiempo, siento que esto no es fácil, siento que esto no es fácil para mí, para mí. He buscado a quien darle mi amor, pensando en alguien como tú. Tú no eres real, tú no eres real, tú no eres real. He buscado a quien darle, he buscado a quien darle mi amor, pensando en alguien como tú. Dios, gracias por mí, por ti. Deseo irme de aquí, de aquí. Salir, salir de este lugar. Salir de este lugar. Me ofendo a mí mismo, me ofendo a mí mismo, me ofendo a mí mismo. Siento que esto no es fácil para mí. Siento que esto no es fácil, siento que esto no es fácil para mí.